Quiero volver a sentarme en la vieja escalera donde aprendí a navegar los senderos nocturnos, donde sentado cantaba esperando mi turno para crecer y que fuera más breve la espera. Quiero sentarme otra vez en el borde del mundo, donde aprendí a caminar por los mares del cielo. Quiero desgastar el aire y romper el hielo, donde enterré mi pasado en un pozo profundo. Quiero tener a mi lado a los viejos amigos y quiero abrir mi ventana en un bosque de ensueño. Quiero escuchar el febril canto alegre y risueño de todos los que una vez han estado conmigo. Y que se escuche su risa justo al empezar la misa. Quiero volver a sentarme en la escalera y verte, donde me sentí feliz siendo un adolescente, donde se acercó el futuro curioso, prudente, y nos contó la verdad de la vida y la muerte. Quiero sentarme otra vez en la cola del viento y perseguir un recuerdo en el cielo con calma. Imaginar que en mis sueños regresaba el alma de los que han ido a buscar a otros mundos aliento. Quiero tener a mi lado a los viejos amigos y quiero abrir mi ventana en un mundo de ensueño. Quiero escuchar el febril canto alegre y risueño de todos los que una vez han estado conmigo. Que se escuche su risa justo al empezar la misa.